Sabemos por experiencia lo que significan las palabras positivas en nuestra vida. Palabras de aliento, con un lenguaje simple y directo. El padre Jorge Nardi nos acerca su reflexión para este día. Palabras de aliento. El Papa Francisco ha vuelto a la carga, removiendo las conciencias que habitan la tierra a través de su encíclica Laudato Si, una carta encíclica que se incorpora al magisterio de la Iglesia y en la que el pontífice pide no solo a los más de 1.200 millones de católicos de todo el mundo, sino a todos, sin excepción, que unan sus fuerzas para luchar contra el cambio climático y contribuir a la construcción de un nuevo sistema socioeconómico más sostenible. Francisco afirma que la ciencia es clara respecto al cambio climático y que este es un asunto moral para la Iglesia Católica. Es imperativo afrontar esta cuestión para proteger tanto a las poblaciones más vulnerables como al planeta mismo. Dice textualmente: nunca hemos maltratado y lastimado nuestra casa común como en los últimos dos siglos, pero estamos llamados a ser los instrumentos del Padre Dios para que nuestro planeta sea lo que Él soñó al crearlo y responda a su proyecto de paz, belleza y plenitud. El desafío urgente de proteger nuestra casa común incluye la preocupación de unir a toda la familia humana en la búsqueda de un desarrollo sostenible e integral. Pues sabemos que las cosas pueden cambiar. El Creador no nos abandona. Nunca hizo marcha atrás en su proyecto de amor. No se arrepiente de habernos creado. La humanidad aún posee la capacidad de colaborar para construir nuestra casa común. Dice el Papa Francisco también: deseo reconocer, alentar y dar las gracias a todos los que en los más variados sectores de la actividad humana están trabajando para garantizar la protección de la casa que compartimos. Merecen una gratitud especial quienes luchan con vigor para resolver las consecuencias dramáticas de la degradación ambiental en las vidas de los más pobres del mundo. Los jóvenes nos reclaman un cambio. Ellos se preguntan cómo es posible que se pretenda construir un futuro mejor sin pensar en la crisis del ambiente y en los sufrimientos de los excluidos. Miren ustedes, el título de la encíclica, Laudato Si, viene de la traducción Alabado Seas. Está escrita en latín. Es una referencia a una oración de San Francisco, de quien el pontífice tomó su nombre papal, y que es además el santo patrono de la ecología. Esta encíclica del Papa ha sido publicada con carácter previo a la conferencia de la ONU sobre el cambio climático de París, en la que se describió un acuerdo universal para limitar las emisiones de gases de efecto invernadero y evitar que el incremento de la temperatura media global supere los 2 grados centígrados. Antes de esta conferencia, las naciones del mundo se reunieron en Nueva York durante el mes de septiembre en la Asamblea General de la ONU para acordar una nueva serie de objetivos de desarrollo sostenible. Ambas citas están interrelacionadas y su objetivo es dar un nuevo rumbo al mundo, camino a un futuro sostenible en el que el crecimiento no esté asociado con la contaminación y la degradación ambiental. Laudato Si cuenta con una introducción y 6 capítulos de remarcada transversalidad que tiene su origen en, según las palabras del Papa, la íntima relación entre los pobres y la fragilidad del planeta, la convicción de que en el mundo todo está conectado, la crítica al nuevo paradigma y a las formas de poder que derivan de la tecnología, la invitación a buscar otros modos de entender la economía y el progreso, el valor propio de cada criatura, el sentido humano de la ecología, la necesidad de debates sinceros y honestos, la grave responsabilidad de la política internacional y local, la cultura del descarte y la propuesta de un nuevo estilo de vida. Estos temas no se cierran ni abandonan, sino que son constantemente replanteados y enriquecidos a lo largo de toda la encíclica, no solo para que nosotros lo conozcamos, sino para que también comencemos a poner en práctica en la vida cotidiana. Palabras de aliento, mensajes alentadores para mejorar la relación con nosotros mismos y con los demás.